Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Ni una menos. La convocatoria de mañana a las 17 horas en Plaza Congreso y en distintos puntos del país, bajo el lema Ni una menos, ha puesto en lo más alto de la opinión pública el tema de los femicidios y de la violencia de género. Esto es fruto de la lucha de miles de mujeres y de distintas expresiones del movimiento feminista que comienza a tener eco en la sociedad. Indudablemente, esta movilización en los medios, en las redes sociales y la adhesión de dirigentes, políticos y distintas personalidades de la vida social, política y cultural del país es un paso adelante. Pero es necesario que esto se traduzca en un cambio cultural, en un cambio de mentalidad, en un cambio de conciencia. Hay que modificar los tipos de relaciones que siguen siendo de dominación y no igualitarias. La mentalidad patriarcal y machista sigue enquistada en organizaciones, instituciones y discursos, aunque muchas de ellas se presenten como progres. Leer un Twitter, por ejemplo, de Cecilia Pando apoyando esta marcha cuando defiende a los genocidas que arrojaban mujeres al mar, es expresión de esto. El Poder Judicial, la policía, candidatos a presidente o gobernador, periodistas, la Iglesia institución y muchas otras siguen atravesadas en su organización y su ideología por esta mentalidad violenta hacia las mujeres. Claro ejemplo de esto es la institución Iglesia Católica, cuando presenta un modelo de mujer, madre, sumisa, obediente como paradigma. Cuando sigue organizada de una manera misógina y patriarcal. Cuando manipula el símbolo que es María de Nazaret, quitándole su fuerza revolucionaria y militante, cuando se sigue oponiendo a la educación sexual integral en las escuelas. Esto es violencia de género. El Poder Judicial, que en sus sentencias muestra su mirada machista cuando justifica la violencia hacia las mujeres con la emoción violenta, poniéndose del lado de los victimarios. Esto es violencia de género. Los medios de comunicación que llevan adelante una doble moral, según quién sea la víctima o el victimario. Programas de televisión que hacen de la mujer un objeto, denigrándola y manipulándola. Esto es violencia de género. Ni una menos es la consigna que mañana nos convoca, pero que también debe comprometernos en lo individual y en lo colectivo. Es tiempo de construir nuevos tipos de relaciones igualitarias, en donde caminemos juntas y juntos. Luchemos juntas y juntos y hagamos efectiva la Ley 26.485 para la prevención, la asistencia y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esto es tarea de todas y todos. Es una tarea cotidiana. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Chito. No. Ahí está. Tony Fenoy nos... le voy a poner los pies en la tierra y nos ayuda a reflexionar y a pensar un poco sobre esto que va a estar sucediendo mañana y que surgió de las entrañas, digamos así, de las redes, ¿no? De estas redes de comunicación que muchas veces nos deshumanizan un poco, pero que sirvió esta vez, podemos decir, para hacer el puntapié inicial y que, bueno, que mañana haya en 70 ciudades, creo que son, sí, que se van a estar desarrollando esta movilización, este encuentro, esta marcha ahí pidiendo por basta de violencia de género. No parecía ser que estaba la sociedad cansada un poco ya de todo esto. Sí, sí, y a partir del 11 de mayo fue fundamentalmente después del femicidio de Kiara, donde se empezó a generar toda esta movilización. A mí me parece importante, me parece que es un paso adelante, me parece que es un paso adelante también todo este acompañamiento que hay a nivel organizaciones, todo, pero bueno, como dice otro de los lemas, del cartel hay que pasar a los hechos, sí, ¿no? Porque vimos muchos personajes con el cartelito ni una menos que después en lo cotidiano no expresan realmente ese sentir, pero bueno, son pasos adelante. Por eso yo hablaba de que es necesario un cambio de conciencia, es necesario construir otro tipo de relaciones que sean igualitarias y no de dominación, en donde la mayoría de nuestras instituciones siguen atravesadas por una mirada patriarcal y machista, todas, desde, dije la iglesia, dije el poder judicial, dije los medios de comunicación, puedo decir la escuela, siguen atravesadas por una mirada patriarcal en su organización, en donde realmente el lugar de la mujer sigue siendo un lugar secundario y donde no se le da el espacio y la voz que tendría que tener, ¿no? Tony, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué el hombre le pega a la mujer? ¿Por qué el hombre le pega a la mujer? Porque se cree superior, negro. El hombre se cree superior a la mujer. Cree que el hombre está por encima de la mujer, que no la cree una igual, ¿no? No la cree una parra, la cree alguien inferior. Todavía sigue mucha gente con esa mentalidad, en donde creen que las mujeres no pueden realizar ciertas actividades que sí pueden realizar los varones. Y no es así, porque también este último tiempo, estas últimas décadas, nos han demostrado que la mujer tiene capacidad para hacer muchísimo mejor que los varones un montón de cosas. Lo vemos nomás con... En nuestro país lo vamos nomás con la presidenta, que ha llevado su presidencia mucho mejor que muchos varones. Y otra cosa más. Cuando llega la mujer, o sea, con la plata, o lo que fuere, va a comprar algo y ya empieza el hombre a pegarle o... Sí, porque al varón no le gusta que la mujer también se... ella que se mantenga a sí misma, ¿entendés? Que pueda traer la plata a la casa. Porque esa era una tarea que hace muchos años, o desde siempre, a nivel social y cultural, fue designada para el varón. O sea, el varón era el que salía a trabajar y la mujer solamente lo que hacía era estar en la casa y cuidar a los hijos, cocinar, planchar, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo eso fue cambiando. Entonces, la mujer hoy sale a trabajar, la mujer hoy sigue llevando adelante la casa, pero también sale a trabajar. Ha igualado en eso al varón. Y en general, la mentalidad que tenemos en nuestra sociedad sigue siendo una mentalidad machista que no tolera eso. Que por ahí en el discurso sí, todos te van a decir, o van a decir sí, no, en contra de la violencia de género. Pero después en las actitudes concretas eso cambia, ¿no? Y como algunos que preguntan, bueno, algo habrá hecho, está. Es decir, si le pegaron, por algo es. Y no hay nada que justifique eso, ¿no? Y yo lo oí por tele. Sí. ¿Qué cosa? O sea, que cuando llega la esposa y la esposa dice... No, conteste. Sí. Ya empieza lo que hace es el hombre y... Y le pega. Y le pega al chico y a la mujer. Hay un video que que se mostró en la tele estos días de un hombre que llega ahí. Sí. En la puerta de la casa le empieza a pegar a la mujer. Se refirió a este video de la presidenta de la Nación. Hoy en el Página 12, en el diario Página 12, Claudia Fernández Chaparro, especialista en infancia, escribió una nota que tituló "Ningún pibe nace machista" y que terminó la nota diciendo: el futuro son los niños y las niñas. Hagamos lo imposible para educarlos en igualdad. Ayer en Facebook, dice, vi una frase: ningún pibe nace machista, que es cierto. Sí, porque es una construcción, es una construcción cultural que hemos hecho, y en donde hay muchas instituciones que tienen que ver. La Iglesia Católica, el cristianismo, fundamentalmente la Iglesia Católica, tiene mucho que ver en esta construcción machista y patriarcal, ¿no? En donde asigna rol, esta cosa de que hay roles asignados desde siempre por una, no sé, por una ley natural, por una ley que nadie conoce, o por un designio divino, en donde las cosas tienen que ser de determinada manera. Pero los padres también, me parece que ayudamos a eso, ¿no? Porque totalmente. Desde chico a las nenas les regalamos la muñeca. La muñeca y elementos de cocina. Sí. Y a los nenes la pelota. Sí. Los vestimos de colores diferentes, entonces ya establecimos que el rosa es de la nena, el celeste es del nene. Sí. Desde, o sea, cuestiones cotidianas que reproducimos y no nos damos cuenta que de esa manera también alimentamos todas estas cuestiones. Exactamente, ¿no? Pero está muy buena esa frase, ningún pibe nace machista. Es verdad, los hacemos machistas. Uh-huh. Y a las pibas también las hacemos machistas. Tony, recordamos, antes de que te despidamos, la actividad del sábado. El sábado, la carrera de Miguel, organizada por la Escuela 14, en 4:35, a la 1 de, a las 13 horas, nos encontramos en la escuela, tenemos la muestra, hay una muestra de un montón de cursos que están trabajando sobre el tema. Lo hacemos en memoria del atleta desaparecido Miguel Venancio Sánchez y de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. De 14:30 saldremos en una caminata desde la escuela hasta 1:60, donde se va a colocar una baldosa en memoria de nuestro compañero Miguel, y luego ahí va a salir una carrera de 6,5 kilómetros, que va a comenzar en 1:60 y va a terminar ahí, y vamos a terminar con un festival de bandas. Es una actividad que queremos que nos acompañen, que están todas y todos invitados, para seguir haciendo memoria, para seguir construyendo memoria, verdad y justicia. Sábado 6 de junio, entonces, en 4:34, ¿no? 4:35. 4:35, ahí en el colegio. Y si no, Vergara, en 1:60. En 1:60, eso de las 3:30. Una actividad para que se sumen en algún momento. Los que quieran caminar, pueden caminar. Los que quieran correr, pueden correr. Los que quieren pasar por la escuela a ver las muestras que van a estar allí. Y si no, acompañar simplemente y ser parte y espectador de lo que va a estar sucediendo. Finalizando esta jornada, se va a estar presentando Caracola Contramano y Pájaros. Van a estar cerrando esta actividad. Exactamente. Y también bandas de la escuela, ¿no? Así es. Sí. Tony, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, señor Tony. Nos vamos escuchando algo de Pájaros, esta banda que va a estar comenzando a cerrar esta actividad de la carrera de Miguel, por primera vez en la ciudad de La Plata, el próximo sábado 6 de junio. Va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito, y el dibujito va paseando, y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo a rodar, y el pez que en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar, y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no va paseando, y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito.

Radio. La Pulseada. La Pulseada. Radio. Seguimos en la Pulseada Radio, eso decían los chicos allí. Exactamente. Exactamente. Por lo menos tenemos un ratito más de programa. Se acaba de ir nuestro compañero Tony Fuenoy, pero nos dejó allí una recomendación. Otra recomendación nos dejaba Tony Fuenoy. Esta tiene que ver con algo que está organizado por el colectivo de Teología de la Liberación, Pichi Meisenheyer, y por el Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe. Y se trata del tercer encuentro América Latina Hoy, Religiosidad Popular y Perspectivas Políticas de Transformación, que se estará realizando los días 12 y 13 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y para acercarnos entonces ahora a esta historia, estamos en comunicación con el psicólogo Rafael Villegas, integrante del colectivo de Teología de la Liberación. Hola Rafael, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Contento de, bueno, escucharte y, bueno, poder conversar un poquito acerca de estas jornadas, que realmente tenemos mucha expectativa en función de, bueno, ya es nuestro tercer encuentro de reflexión y debate, y estamos, bueno, pensando en que esta va a ser una buena oportunidad para que en esta coyuntura tan compleja, ¿no?, y llena de matices, podamos pensar desde todos los sectores del campo popular cómo ir fortaleciendo un proyecto regional que nos conduzca a la liberación de América Latina, ¿no? Para eso luchamos, creo que todos, y esa es la musa inspiradora, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? No, siga. Bueno, las jornadas que uh-huh. organizamos con el colectivo Teología de la Liberación y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe es una buena oportunidad, porque en primer lugar el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe es una institución muy prestigiosa que convoca a grandes referentes del campo popular en materia de investigación sobre los procesos de desarrollo regional en América Latina, y en ese sentido, bueno, contamos con la presencia de Julieta Lizaola, que es una doctora filósofa mexicana de la Universidad de la UNAM, y ella nos va a estar dando su mirada desde México, los procesos neoliberales hoy en la actualidad en México, que creo que son preocupantes. Y bueno, y después desde los referentes tan importantes que tenemos aquí en la Argentina, vamos a contar con la participación de Modesto Guerrero, un gran periodista, investigador y militante político. Bueno, Atilio Borón, como ya habrás visto en la Gacetilla, uh-huh. El periodista Gabriel Fernández, Horacio González también, y bueno, con nuestros amigos que también ya los conocemos y su prestigio no hace falta ponerlo en la superficie, me refiero concretamente a Rubén Drí, a Eduardo Rinesi y a nuestra compañera Carla Weinstock, una gran socióloga y pedagoga. En fin, todos ellos nos van a estar acompañando y ayudándonos a reflexionar sobre la realidad latinoamericana, ¿no? Uh-huh. Tan compleja, ¿no? Una realidad compleja y bien diferente, ¿no? Sí, compleja y diferente por los matices uh-huh. que se están dando en todo el proceso latinoamericano, que nos debería llamar a una voluntad de consenso en cuanto a las políticas que la coyuntura nos ofrece para ir avanzando, dado que los procesos en Latinoamérica se van dando con diferentes intensidades y cada uno de ellos reviste su propia complejidad, ¿no? No es lo mismo Sudamérica que el Caribe, o sea, cada región tiene sus propios conflictos y realmente, digo, este es un escenario que me parece que América Latina, en primer lugar, es un ejemplo mundial y me parece que es vanguardia en torno a cómo pensar una política más allá del neoliberalismo, pero también nos encontramos en una coyuntura extremadamente compleja, con muchas tensiones, con muchas debilidades también y algunos retrocesos que nos hacen pensar que, bueno, son tiempos en donde los esfuerzos los debemos profundizar para un cambio radical, ¿no? Y por eso que creo que Latinoamérica debe pensarse ya en otro esquema de disputa de poder, ¿no? Porque estamos enfrentando poderes muy, muy duros y sobre el fondo de un proceso que en Latinoamérica ha recorrido cierto retroceso político, ¿no? Si hoy miramos un poquito la región así en general, podemos ver que Brasil hace alianzas económicas, está firmando algunos acuerdos con México, parecería como que la tendencia es más a irse para los para los tratados de libre comercio. Con Uruguay está pasando lo mismo. Hay señales que son preocupantes en Latinoamérica, y también el escenario político nacional, que nos llama a una reflexión profunda de qué país queremos a partir del 2016, ¿no? Son momentos de... Y el proceso colombiano también, que está recibiendo zancadillas permanentemente, el doble juego de poder de Estados Unidos, que mientras muestra una cara amable y de reconciliación con su propio patio trasero, por otro lado avala el exterminio de los compañeros de la FARC, y se firman acuerdos de paz, y mientras tanto hay asaltos y muertes de guerrilleros y líderes que aún han estado en esa firma de acuerdos, ¿no? Entonces, una realidad compleja también, que en estos tres jornadas que hemos realizado en la facultad nos encontramos con un escenario similar, pero con algunas diferencias que, bueno, esperamos compartir con la mirada de todos los compañeros, la posibilidad de pensar cómo seguir profundizando este camino, ¿no? Miradas diferentes, procesos diferentes, sí. y bien distintos, bien complejos, que, bueno, serán intentados, que serán, atravesados por este tercer encuentro, en donde habrá, como vos mencionabas, muchos participantes que van a estar reflexionando y debatiendo sobre los temas religión y política en el proceso de transformación latinoamericana, claro, y la patria grande, construcción y desafío. Este último tópico de la patria grande, de alguna manera lo expresaron en la última cumbre de las Américas, ¿no? No sé si se volverá, si volverá a haber otra cumbre de las Américas, ¿no? Después del trato que recibió Estados Unidos en la última cumbre, no sé si volverá a Estados Unidos a encontrarse con los países hermanos de este continente, pero digo, la patria grande quedó en algunos presidentes expresada, ¿no? Esta idea. Sí, absolutamente, creo que es así, pero me parece que son tiempos en donde las declamaciones, de acuerdos que muchas veces no pasan de ser meros acuerdos testimoniales y demás, de organizaciones, ¿no? Como Mercosur, UNASUR y demás, que han representado avances en tema de materia institucional, pero que no se han podido consolidar efectivamente como un contrapoder, ¿no? Yo creo que es un tiempo en donde esas políticas deben ser profundizadas, y principalmente porque si miramos un poquito los antecedentes, en lo que va del siglo XXI hemos tenido 5 golpes de Estado en América Latina. Es decir, hay un, además del avance de las bases militares que hay sobre América Latina, bueno, el compañero Tilio Borón tiene un libro muy importante sobre ese tema, y también el avance de las bases mediáticas que hay en todo el continente, que es una alianza empresarial que obedece un proyecto de dominación donde se construyen el consenso, inventan monstruos para que la gente termine defendiendo intereses ajenos a los intereses populares. Y esto realmente, como lo llamaba, no recuerdo qué sociólogo, esto realmente tiene el valor de un plan cóndor comunicacional, ¿no es cierto? Son terroristas mediáticos, y contra esos poderes también tenemos que ir de una manera muy profunda, pero y también articulando con esto de la construcción del poder popular, que me parece fundamental. Creo que son tiempos de que debemos ganar la calle, debemos hacer alianzas entre los diferentes sectores populares, pensar cómo podemos dialectizar la articulación entre los movimientos sociales y el Estado. Esto es una tarea, me parece, indispensable para pensar un proyecto de liberación regional, y a eso apuntamos también desde nuestra perspectiva de la fe, ¿no? Porque, no podemos pensar América Latina sin una dimensión religiosa también, porque el factor religioso es absolutamente un vector que atraviesa la historia revolucionaria en nuestro continente, ¿no? Y en ese plano también la discusión se hace compleja, porque no tenemos hoy un escenario que es favorable en torno al desarrollo y a la construcción de una religiosidad popular que que pueda consolidar un poder que se enfrente a toda la el avance religioso que viene del Vaticano y en alianza con Estados Unidos. Digo, estas nuevas formas de alianzas que ya las conocemos, que vienen de la alianza Reagan-Vaticano, y que nos representan realmente un gran desafío, ¿no? Porque creo que en ese sentido Chávez fue casi la última luz que nos avisó, ¿no?, de esta necesidad de construir desde la opción por los pobres, con el Evangelio de Cristo, un camino de liberación por fuera de las instituciones religiosas y por fuera de esta maquinaria de poder, ¿no?, que representa el Vaticano, el Papa y, bueno, y todo este plan que ellos tienen para América Latina, y que son peligrosos, y nos tenemos que tratar de concientizar de que no estamos en una buena sintonía si creemos que la política del Vaticano hacia América Latina pueda resultar favorable para los intereses, ¿no?, de la región. Uh-huh. Esto es un tema también que va a ser debatido en las jornadas. Por supuesto, las miradas son múltiples, no todos piensan en estos términos los que yo estoy planteando, pero bueno, Francisco plantea un paradigma también, ¿no? Uh-huh. Por último, Rafael, le pregunto, pensaba, bueno, en todos los que van a estar participando, Rubén Dría, Atilio Boromo, Modesto Guerrero, Horacio González, Eduardo Rinesi, Gabriel Fernández y Julieta Lizaola, que es la invitada especial, esta socióloga mexicana, que es la invitada especial de este tercer encuentro. Digo, ¿qué rol cree usted que juegan los intelectuales de izquierda, si quiere, y hacia dónde se debe orientar ese pensamiento nacional que muchos de los invitados que van a estar en el encuentro reflejan? Yo creo que los intelectuales latinoamericanos, especialmente los referentes que van a estar en esta jornada, son compañeros muy comprometidos con la realidad política, nacional y continente y regional, y ellos, bueno, por su condición de intelectuales, tienen la capacidad de ofrecernos una mirada quizás más compleja, enriquecedora, de todo lo que ocurre en los procesos en la región, y creo que el aporte de ellos es muy valorable, tan valorable como el aporte de los compañeros que van a venir de diferentes agrupaciones, que ellos también son una voz importante, que la necesitamos escuchar para, bueno, poder intercambiar, pero fundamentalmente la participación de estos compañeros nos va a ayudar, creo, a construir nuevas preguntas, ¿no? Uh-huh. Básicamente eso sería. Rafael, bueno, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, acercarnos un poco a este tercer encuentro que va a estar sucediendo, digámoslo, con entrada libre y gratuita, los días 12 y 13 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente, y te hago una aclaración, sí. Es no entrada libre y gratuita, es entrada laica y gratuita, porque no es para creyentes. Está muy bien la aclaración. Así que, bueno, entonces recordamos el próximo jueves y viernes, es esto, ¿no? El próximo, exactamente. O viernes y sábado, me parece que es. Espera. Sí, creo que es viernes y sábado. Viernes y sábado. Viernes, sí. 12 de junio y sábado 13 de junio. Ahí está, en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Los horarios? De 9 a 16:30 los dos días. Ahí está. Rafael, muchísimas gracias. No, gracias. Y esperamos a todos los compañeros de La Pulseada. Necesitamos de su experiencia, de su participación y de todos los movimientos sociales que quieran acercarse. Por supuesto que los vamos a recibir como se merecen. Y además es una necesidad y una urgencia de este momento histórico. Rafael, muchísimas gracias de nuevo por atendernos. Buenas tardes. Gracias a vos. Un abrazo. Chao, un beso. A todos los compañeros. Chau. Ahí estaba Rafael Villegas, integrante del colectivo de Teología de la Liberación, que es uno de los organizadores de este tercer encuentro América Latina Hoy, Religiosidad Popular y Perspectivas Políticas de Transformación, bien, que también está organizado por el Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe. Este encuentro se estará realizando entonces los días 12 y 13 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sede Santiago del Estero. Seguimos con algo más de música y luego... ¿Luego? Recibimos... ¿A quién? A Hugo. Sí. Thank you.

Hola, Marcelo. Carlas Gamba, que hoy nos aconsejó la ópera, ¿eh? Decía yo que desde que murió el profesor Leopoldo Bozzano no había vuelto a escuchar a nadie que recomendara acercarse a escuchar ópera al Teatro Argentino. Así que una recomendación que está ahí, ¿eh? No hay excusas. No. Las derribó a todas, Carlos. Así que bueno, ahí está Carlos Gamba, que también nos acompañó. Anduvo Pablo Antonini también, Tony Feroy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes seguramente con Damián Lambusta, que hoy no pudo venir por cuestiones laborales. Así que lo saludamos también a él. Y ahora... Un beso. Ahora sí. Ahora sí. Va. Presentamos a... A Hugo Filera. Y con él nos despedimos hasta el próximo martes. Chau. Chau, chau. Chau. A escuchar, a cantar, reír, soñar, viajar, bailar. Bienvenido a compartir nuestro viaje musical. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula, soy de la banda de Las Corbatas, que venimos directamente de Quilmes, Berazategui y Varela a tocar con nuestro amigo Hugo Figueras acá en La Plata. A continuación les vamos a pasar un tema. Se viene el Guainito para La Pulseada Radio. Buenas tardes a todos, nosotros somos la banda de Las Corbatas y venimos a cantarles algunas historias. Y como algunas historias se hacen entre todos, la primera la vamos a cantar entre todos. ¿Les parece? Es muy fácil, mirá, yo canto un pedacito y ustedes cantan lo mismo que yo. Probamos una vez, pero bien fuerte, ¿eh? La ira, ra, ra, la ira, ira, ira. Bien, a ver, me parece que allá atrás no me están escuchando muy bien porque no me ayudaron a cantar. Vamos de vuelta. Súbale el volumen, sonidista, a la gente del fondo. A ver si los escucho ahora. Vamos a probar de vuelta. La ira, ra, ra, la ra, ira, ira. La ira, ra, ra, la ra, ira, ira. ¿Cuánto? El guainito. ¿Cuándo suena el guainito? ¿Cuándo suena el guainito? La ira, ra, ra, la ra, ira, ira. Escuche, llamaditas y corte. Bien fuerte, cuando suena el guainito, guainito, se oye la gente llegando, se oye la gente llegando. Canta la caña y el tambor. Canta la caña y el tambor. Cuando suena el guainito. Cuando suena el guainito. Baila la tierra y el viento. Baila la tierra y el viento. Cuando suena el guainito. Cuando suena el guainito. La tristeza ya se nos va. La tristeza ya se nos va. ¿Cómo estás? Muy contentos de estar acá. Gracias por haber venido a compartir esta tarde. Gracias, Hugo, por invitarnos. Y voy a preguntarle a ustedes si son gente de tener miedo. ¿Son gente de tener miedo? ¿Alguien tiene miedo acá a algo? ¿Nadie le tiene miedo a nada? ¿A la oscuridad? ¿A no le tienen miedo a la oscuridad? No, no, no. No, vos, por ejemplo, Andrés, ¿le tenés miedo a los cucos? No, si no existe. ¿Le tenés miedo a los brujos? No. ¿Las brujas? No. No. Bueno, no ya sé que sos... si no existen, pero no. ¿Sos un tipo muy valiente, muy sí, valiente? Sí. Ya que sos tan valiente, sí. Entonces te voy a invitar a hacer sí. un viaje en avión la semana que viene. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me da miedo. ¡Ah! ¿Le tenés miedo al avión? Sí. Pero ¿sabés qué hago yo cuando tengo ganas de viajar a donde yo quiera? ¿Cómo haces? Vuelo con la imaginación. Eso es bueno. ¿Ustedes saben volar con la imaginación? ¿Saben cómo se hace? ¿Tienen ganas de volar con la imaginación? A ver, vamos a cerrar los ojos todos. Cerramos los ojos. Esas palmitas. No le tengo miedo al cuco, ni a los monstruos, ni a los brujos. Me río de los vampiros, como mate con el pomerito. Por la oscuridad camino, con la luz mala, puedo acariciar un sapo y peinar a las arañas, pero hay algo que no quiero, por eso hice esta canción. Confieso que tengo miedo de volar en un avión. Entonces tuve una idea y encontré la solución. Cuando quiero a donde sea, vuelo con la imaginación. Palmita, palmita, palmita. Juego a los embolsados con el viejo de la bolsa. Y si me quedo solito, feliz de terror yo miro. De noche entro al cementerio contando cuentos de miedo. Bailar en la lluvia quiero, con relámpagos y truenos. Pero hay algo que no quiero, por eso hice esta canción. Confieso que tengo miedo de volar en un avión. Entonces tuve una idea, encontré la solución. Cuando quiero a donde sea, vuelo con la imaginación.